pasos salteados a la derecha. Perdón, cambiados a la derecha y dos a la izquierda. Arrastra el pie como debe ser.